vamos a perrear. ¡Yeeha! Vaquera, empezó la pelea. Vaquera, abróchate la correa. Vaquera, este potro no miquea. Vaquera, yo voy a que te juquea. ¿Te vas conmigo? ¡Órale! ¡Pues! Prepara la mochila, mi ponte las pilas, que lo